Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. El maestro Nadie nos reunió en una cancha de fútbol en algún lugar. Parecía más bien un descampado porque había pozos, tierra, algunos cardos por ahí, pero había dos arcos de madera, uno en cada punta, medio viejos, carcomidos por la humedad y el sol. El maestro nos esperaba justo a mitad de cancha. Nos sentamos a sus pies y comenzó a hablar. Esta vez, queridas alumnas, queridos alumnos, quiero enseñarles algo acerca de la más profunda sabiduría. Es un tema por demás complejo, pero al mismo tiempo muy simple. La gran sabiduría muchas veces entra en unas pocas palabras. Por eso mismo, quiero que se aprendan bien un puñado de frasecitas que, de algún modo, concentran todo el saber del vasto cosmos. No son muchas, se las voy a dictar. Así que abran el cuaderno y anoten. De inmediato sacamos nuestros cuadernos de tapas duras y verdes y las lapiceras y escuchamos al maestro dictar. La luz es la sombra de Dios. Qué buena frase, pensé mientras movía la lapicera sobre la hoja en vano porque no me andaba la lapicera. Crear una pequeña flor es trabajo de siglos, dijo el maestro. Linda frase también. Le eché un poco de aliento, la froté un poco, nada, tenía tinta, pero no andaba. El amor es el camino que elegimos para perdernos. Saqué enseguida un lápiz y escribí como pude lo que había dicho antes. No me acordaba bien, tendría que haber dejado el espacio para después pedirlo, pero me confié en que me lo acordaba y para colmo se me rompió la punta. Arroja tu corazón por encima del muro y el resto lo seguirá. Qué buena frase, pensé mientras buscaba desesperado el sacapuntas. Rompe tu copa sobre las piedras, ya no necesitamos llevar arrastrando pedazos del mar, dijo el maestro, mientras mi sacapuntas escupía una delgada y espiralada película de madera sobre la tierra. Le saqué punta rápido a mi lápiz y anoté, mientras el maestro seguía veloz con sus frases geniales de honda sabiduría. Y la verdad es que me confundí un poco, me mareé. Por confiarme nomás, tendría que haber dejado el espacio y después lo pedía. Qué sé yo, eché una mirada al cuaderno de Gladys, una señora compañera que estaba al lado mío, y me confundí más, porque Gladys también se había confundido, me pareció. Crear un pequeño Dios es un trabajo que elegimos para perdernos, anotó Gladys. ¡Gladys! ¿Qué pusiste, Gladys? ¡Shh! Déjame escuchar, que me confundís, Martín, dijo Gladys, y siguió escribiendo muy, muy lentamente, porque hace la letra muy prolija, Gladys. Entonces no se apura, está bien, pero me pareció que se había confundido. A todo chancho le llega su San Martín, agregó el maestro. Pero bueno, yo anoté todo lo que me acordaba para no perderme más la sabiduría honda del maestro. Y anoté, pero me parece que también me confundí un poco. Y también Rodolfo, que estaba delante mío, y en un momento se detuvo, se dio vuelta y me preguntó, ¿qué dijo de arrojar el corazón? Qué sé yo, Rodolfo, no sé. Así que les preguntó a los demás, y todos habían escuchado algo distinto. Por ahí también les había fallado la lapicera y el lápiz, y habían escrito así medio de memoria, o se habían mareado, como yo. No sé. Pero de pronto, Irene, que es una persona muy, muy valiente, levantó la mano y dijo: «Maestro, discúlpeme, pero ¿no podría repetir las frases una vez? Me parece que me perdí». Irene, dijo Nadie. «Nunca te bañarás dos veces en el mismo río, Irene». Con lo cual nos confundimos todavía más, porque ¿era una respuesta a Irene u otra frase hondamente sabia del universo que debíamos anotar? Por las dudas, la anotamos todos. Creo que fue la única frase que pudimos escuchar y anotar bien. «Nunca te bañarás dos veces en el mismo río». Alumnas, alumnos, esto de las frases no es tan interesante como yo pensaba en realidad, dijo de pronto el maestro. Los refranes populares puede que escondan algún valor. Por eso intercalé uno que me gusta mucho. A todo chancho le llega su San Martín. Elocuente, ¿verdad? Pero en general, si nos ponemos a pensar un poco, las palabras no sirven de mucho a la hora de concentrar la sabiduría total del cosmos. Así que tal vez lo mejor es que guardemos las palabras ordenaditas en los renglones y hagamos un pequeño recreo. Se lo merecen, Podemos hacer un partidito de fútbol si se animan, ya que hay dos arcos. ¿Qué les parece? Nos pareció bien, nos pareció bárbaro. Yo estaba verdaderamente sorprendido de la actitud del maestro. Creo que fue la primera vez que nos propuso jugar un poco, descansar, hacer un recreo. Pero no sé por qué, digo porque Irene es de verdad una señora inteligente, justo en ese momento Irene levantó la mano e insistió. «Maestro, disculpe de nuevo». «Sí, Irene». «Me quedé en esa frase sobre el amor que dijo hace un rato. No me la repite, por favor». «A ver, Irene, ¿qué frase decís? Levantá un poco el cuaderno que no veo bien». Yo pensé, no lo hagas, Irene, pero Irene lo hizo. Levantó el cuaderno y el maestro, como yo imaginaba, en un segundo desenvainó su gomera y le destrozó el cuaderno de un piedrazo. «Irene, palabra dicha, piedra arrojada», dijo el maestro, mientras guardaba la gomera en el bolsillo de su gamulán. A Irene le quedó la tapa del cuaderno en una mano, la contratapa en el otro, y todas las hojas salieron destrozadas por el aire, formando una nube de papelitos llena de frases truncas, rotas, incompletas, que llovieron sobre nosotros en la mitad de la cancha. El viejo Nadie se sacó el gamulán y dijo: «Vamos a jugar así, todos ustedes contra mí». «Pero es injusto, maestro, todos contra ustedes, injusto», le contestamos. «¿Injusto? ¿Qué pasa? Me tienen miedo». «No, no, ¿cómo le vamos a tener miedo? Pero somos como 200. No se hagan inconveniente, alumnos, lo único que pido es poder utilizar la gomera, eso sí». «¿La gomera? Pero no nos va a disparar». «De ninguna manera, che. Les prometo solemnemente que no les voy a disparar, ni a golpear, ni a dañar de ningún modo». «Bueno, entonces, no sé, como usted quiera», le contestamos, con la esperanza de que se hubiera vuelto loco y pudiéramos vengarnos haciéndole 40 goles, por ejemplo. Porque éramos más de 200. Ahí nos dimos cuenta, 200, de que nos íbamos a chocar en el campo de juego. Así que nos quedamos unos 14 a jugar y el resto miró, alentó todo eso. «¡Saquen ustedes, che!», dijo el viejo, quedándose en un arco lo más tranquilo. «Sacamos». Empezó el partido. Avanzamos los 14 con pelota dominada hacia el arco de Nadie. El maestro, las manos en los bolsillos, la tarde sobre su cabeza, una lluvia infinita de papelitos rotos de cuaderno, quieto bajo los tres palos, pidió el termo a la tribuna y se puso con el mate. Pero bueno, estábamos por entrar al área grande cuando de pronto el maestro Nadie saca la gomera y a gomerazo limpio nos saca la pelota. Las piedras pegan en la pelota, no en nosotros. Cumplía su promesa el maestro, pero la va llevando hasta nuestro arco a gomerazos precisos, impecables. Algunos valientes trataron de impedirlo, pero el maestro tiraba con una puntería perfecta. Un par quisieron ponerse en la línea de fuego para ser golpeados y sancionar tiro libre, suspender el partido, algo, pero Nadie se avivó. Le pegó fuerte abajo y elevó el balón. Y antes de que cayera, esto fue de verdad increíble, antes de que cayera, gomerazo en el borde del balón, La pelota es una curva perfecta y cae acariciando el ángulo superior derecho de Rodolfo, que nada puede hacer. Gol. Sí, gol. Así lo canto yo. ¿Qué quieren que haga? ¿Que festeje? ¿Que lo grite? ¿Que me ponga muy contento? ¡No! Gol. Gol de nadie. Sacamos del medio, profundamente conmovidos por el asco. Avanzamos, pelota al pie, pelota dominada. El maestro pidió que le agregara más agua al termo, a la tribuna, y siguió con el mate sobre la línea de su arco, ¿no? Mirando unos árboles que había por ahí atrás. En ese momento a Francisco se le ocurre una idea genial. Parece que no va a surtir a nadie en serio con la Gomera. ¿Qué tal si nos ponemos todos uno al lado del otro y avanzamos como una muralla? Y atrás me quedo yo con la pelota. El viejo no puede ver qué hay atrás, no sabe dónde está la pelota. Cuando estemos cerca, uno se corre, salgo y le pego de puntín. ¡Bárbaro!, dijimos todos. Y lo pusimos en práctica. Armamos una muralla lenta. Atrás, Francisco escondido con la pelota en el pie. En las puertas del área grande, Clara se aparta y sale alguien corriendo de atrás para distraer, porque por la otra punta pega un salto Ramón y Francisco empuja apenas la pelota y le pega al arco. Pero el maestro nadie saca en un milisegundo la Gomera y dispara. Desvía la pelota y termina rozando el travesaño al córner. Córner para nosotros. Todos a cabecear. Asdrúbal tira un centro bárbaro, pero el maestro con la Gomera la tira al córner otra vez. Córner de nuevo, centro de Asdrúbal, Gomerazo, córner de nuevo, y así desvía uno tras otro los centros. No hay manera de evitarlo. Intentamos ponernos delante del viejo para que no vea cómo viene el centro, para obligarlo a dispararnos a nosotros y que pierda un instante, hacerle un gol, pero se las rebusca siempre para esquivarnos y disparar y desviar otra vez la pelota al córner, otra vez y otra vez. Comprendemos que la situación se repetirá hasta que alguien, ¿quién?, ¿no?, termine el partido. Nos desmoralizamos un montón, perdemos la fe y dimos por terminados el partido y el descanso. Eso sí, mientras nos íbamos, en nuestros corazones crecía el resentimiento, el rencor, el asco y una sed de venganza tan pero tan grandes que se iban transformando en una virtud, porque nos mantenían en pie, nos daban fuerzas, nos daban ganas de vivir lo suficiente como para ganarle alguna vez al maestro. En fin, la cosa es que iba caminando yo detrás de Gladys y algo en su pelo me distrajo. Era un papelito con una frase del cuaderno de Irene. Se le había caído en el pelo a Gladys. No les dije nada, no, ¿para qué? Solamente me acerqué un poco más y leí. Leí esa frase. Después de un trabajo de siglos, por caminos que elegimos para perdernos, a todo chancho le llega una pequeña flor. El camino asusta, la noche se cierra, no te deja ver. Bocas abiertas te hablan, te gritan, te pueden comer. El día provoca, sofoca, te agota, te puedes caer. Y aunque estés ya vencido, prefiero quedarme de pie. Si hasta escucho un latido, prefiero quedarme de pie. Mi casa es un nido de gente, es historia. que aunque esté ya vencido, prefiero quedarme de pie. Si hasta escucho un latido, prefiero quedarme de pie. Ya vencido, prefiero quedarme de pie. Si hasta escucho un latido, prefiero quedarme de pie. Escuchamos de Mulas de Nadie, En pie. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 4. Tomar con las armas, o con las palabras, o con las barbas, una inmobiliaria y convertirla en una radio comunitaria. 5. Promover por ahí la idea genial de que las palabras gorda, negro, puto y mogólico no deberían usarse como insultos. 6. Arrancarle una oreja a cada persona que diga algo malo acerca de los bolivianos, los pobres, los que no tienen trabajo, los que no quieren trabajar, los que nos sacan el trabajo. Y 7. Armar una hermosa bestia con miles y miles de orejas y pedirle que nos traduzca los idiomas secretos de la brisa. Como escuchamos hace un rato, los recreos de esta escuela son más demoledores que las mismísimas clases. Pero alimentar la frustración y dejar que prospere la oscuridad de la venganza puede ser también una causa noble. Puede servirnos, por ejemplo, para hacer y aprender grandes cosas. Y si eso no llegara a ocurrir, bueno, siempre nos queda la imaginación. Para iluminar aún más este hermoso sentimiento lamentable, el maestro Nadie nos invita a escuchar a su querido amigo Eduardo Galeano, miembro permanente del Consejo Académico de su escuela. Bebés uruguayos nacen gritando gol. O sea, yo quise ser jugador de fútbol, como todos. Y no pude por mí. Soy un pata de palo, un bochorno nacional, una vergüenza. El peor jugador que ha generado ese país. Se lo dije a Forlán la otra noche que cenamos acá en Madrid. Le dije, yo quería ser vos, no yo. Y él se reía, no me creía. Ah, ja, ja, ja. Digo, no, eso era lo que yo quería ser. Jugador de fútbol, no tuve más remedio que hacerme escritor porque era un pata de palo, entonces tenía que hacer con la mano lo que no podía hacer con los pies. Yo escribí un libro sobre fútbol, ¿no? El fútbol, la sol y sombra, y escribí ese libro para la conversión de los paganos, o sea, para que la gente que desprecia el fútbol porque le parece que es una cosa subalterna, medio como de bestias, y que lo que vale la pena es cultivarse y leer, en lugar de perder el tiempo viendo partidos en la tele, oyendo los estadios, que son campos de energúmenos. Bueno, para que todos esos empezaran a sentir que el fútbol era algo más que lo que ellos creían que era. Y a la inversa, que para los apasionados del fútbol se dejaran de tenerle miedo a los libros. Tradicionalmente, desde hace ya mucho tiempo, la derecha ha sospechado o creído que el fútbol es la prueba de que el pueblo piensa con los pies. Y la izquierda ha sospechado o creído que por culpa del fútbol el pueblo no piensa. Y entonces contra eso también escribí ese libro, tratando de ayudar a superar todo lo que nos impide disfrutar de esa fiesta de las piernas que lo juegan y de los ojos que lo miran, a pesar de que el fútbol es también un cochino negocio. Pero usted ha dicho que, o ha escrito que usted era muy bueno jugando al fútbol, pero solo de noche mientras dormía, ¿no? Ahí sí era excelente. Yo he hecho unos goles inolvidables, maravillosos, pero era de noche, sí. Yo ponía la cabeza en la almohada y me convertía en Peledona, o sea, la síntesis perfecta de Pelé y Maradona. Pero después llegaba la luz, el amanecer, la mañana, y nada. Era un desastre total. Solo de noche fui brillante. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. De prender fuego un hipermercado, la catedral, la Casa Rosada, la Casa Blanca, las pirámides de Egipto, cuando ves una 4x4 estacionada justo tapando una rampa de sillas de ruedas? Acabas de descubrir que este mundo es una porquería y que para cambiarlo un poco hace falta que sueñes y trabajes con desesperado amor. ¡Bárbaro! Ya podés solicitar tu certificado de alumna o alumno regular de esta escuela escribiendo a laescueladenadie@gmail.com. A esa dirección también se pueden mandar otras cosas, como por ejemplo poemas. Tal es el caso de Gabriel Ramello, o Ramelio, como lo quieran pronunciar, un alumno conocido entre los alumnos de Nadie como Gabriel el Cordobés, un héroe de algunos episodios del año pasado. Gabriel Ramello es fotógrafo y artista plástico y publica sus cosas en gabrielramello.blogspot.com. Les leo un poema de Gabriel que tiene que ver con este asunto de la sabiduría. Si les gusta, recuerden gabrielramello.blogspot.com o bien observen el blog del programa, laescueladenadie.wordpress.com, donde será publicado este poema y otras de sus cosas. Transformado en un mendigo de la ciencia y el poder, y cuán mucho has de saber, desvirtúa tu destino. Qué tristeza conocer tanto mundo enrarecido. Yo camino, me defiendo de este acecho con las garras del que ha hecho sin saber mucho qué hacer. Si seguir o parar en la trastienda, si algún mambo me encomienda dormir tranquilo en un pasillo. Vos decime, yo te sigo, pero te advierto, siempre me pierdo en el camino. Me gusta el misterio y desmitifico a mi forma gusto y placer. Y hace rato no veo quién haga preguntas y afloje en delirios. Humillante desafío, el de dejar de creer tener toda respuesta en el bolsillo. Gracias Gabriel, Mulas de Nadie y Eduardo Galeano por participar en este programa. No olviden las tareas para el hogar, escuchar las clases del maestro semana tras semana y observar laescueladenadie.wordpress.com, donde se publican poemas, canciones, imágenes, sueños incompletos, frustraciones y desventuras que serán la delicia de nuestros nietos. Como por ejemplo esta canción de Miguel Abuelo. Hasta la próxima. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estar.